¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Let's go. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.